Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Radio Pueblo, programa Enredando las Marianas, los viernes en San Salvador de Jujuy. Todas estas transmisiones están haciendo para que todos los compañeros puedan vivir lo que es esta plaza y su magia, como siempre nos comentaba Norita. ¿Qué decir en este día? Acompañamos el pedido de la gente que está ahí en la Casa de Gobierno por saber qué pasó con Loan. Este chiquito de 5 años que no aparece en una provincia donde todo está cuestionado, donde los medios, el poder ejecutivo, el poder judicial, todo el mundo habla de distintas versiones, pero Loan no aparece. Como no apareció Sofía, como no apareció Guadalupe, como no apareció Jorge Julio López, como no aparecieron tantos que en democracia nos han dejado y que son el producto de una justicia inoperante y que son el producto de una política al servicio de unos pocos. Por eso, en este momento y en este lugar, planteamos aparición de Loan ya. La plaza está junto a sus familiares pidiendo porque Loan aparezca. Queríamos comentarle que mientras nosotros estábamos desarrollando la ronda, hay una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión, la criminalización de la protesta social y la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Distintos organismos de derechos humanos están interviniendo. El CELS, en su informe, les quiero aclarar esto porque es interesante para poder tener una visión de lo que son estos 6 meses de gobierno. En su informe, Bala y Cárcel ha dicho que en estos 6 meses de Milei, Villarruel, 665 personas fueron heridas de distinta gravedad. Solo en Cava, 80 sufrieron detenciones arbitrarias. En Córdoba, Rosario, Cava, 47 trabajadores de prensa fueron heridos. Más de 700 transportes públicos fueron requisados solo durante la movilización del 20 de diciembre. El objetivo del gobierno es claro: generar miedo y desmovilizar. El problema no es el orden, sino la protesta. Es muy importante tener en cuenta esto porque es la política que implementan, la política que llevan adelante para que no exista la movilización. En relación a esto, tenemos que estar diciendo la libertad de los 4 compañeros que están presos y la desprocesación de todos los compañeros que fueron detenidos. Ante eso, le voy a dar la palabra a Mirta, que nos va a comentar. Hola, compas. Lo que pasa es que hay novedades, además, frente al tema. Las novedades son las siguientes. La Cámara de las... las apelaciones que se habían hecho de los procesamientos revocaron las preventivas de Cristian Valiente y David Sica, por lo que van a salir en libertad, que siguen procesados por atentado a la autoridad simple y agravado respectivamente, pero salen en libertad. Confirmaron en cambio el procesamiento con prisión preventiva de Patricia Daniela Calarcoa Redondo y de Roberto de la Cruz Gómez, pero solo por incendio y daño agravado a ella y atentado a la autoridad agravado y daño agravado a él. O sea que bajaron la intimidación pública, al menos, y revocaron el procesamiento de Facundo Gómez, que ya había sido excarcelado. Así que hasta ahora esas son las novedades, así que estarían saliendo en libertad dos cumpas más. Así que de todas maneras, como no han cerrado las causas y como siguen una compañera y un compañero encarcelados, sostenemos obviamente el acto festival que se va a hacer mañana aquí en Plaza de Mayo entre las 15 y las 19:30 horas. O sea que a veces uno puede estar a las 15, pero llega a las 17, 18. Aquí estamos de 15 a 19:30 con artistas, con las organizaciones, haciendo un acto con los familiares, con los ex detenidos, detenidas. Así que les esperamos, pedimos difusión, pedimos también los aportes, seguimos juntando dinero para el sonido, así que hay un alias para mandar aportes, por más pequeño que sea, todo suma. El alias es, no se pueden olvidar, porque es Libres Ya. Así que quien quiera también hacer un aporte, organizaciones que no han hecho, bienvenidas y bienvenidos esos aportes. Así que los esperamos mañana para seguir esta lucha, porque además es lo que decía Nora, todos los allanamientos que han hecho, vuelve a haber detenidos, o sea, esta coordinadora de lucha por la libertad de los que estuvieron en la represión por el tema de la ley, se deberá ampliar a todos los que vienen siendo perseguidos y detenidos en cualquier punto del país, no solo de acá de Capital, como pasó el otro día en Misiones, que hicieron un desalojo brutal, que detuvieron a una mujer embarazada, que bueno, ahora ya está libre, pero vienen por todo, tenemos que estar fuertes, unidos y ampliar la unidad y ampliar la diversidad. Gracias, compa. A los presos por luchar, libertad. Compañeros, recuerdan que el jueves pasado, al cumplirse un mes de la partida de Norita, muchos de ustedes intervinieron en unos pañuelitos que fueron los que colgamos en la carpa cuando estaba. Quiero leerles algunas de las cosas que se escribieron y vamos a ir diciéndolas a medida que pasen los jueves. Entre otras, eternamente presente en el corazón de las que luchan. Querida Norita, siempre presente. Justicia eterna. Sos el faro que nos hace resistir e ilumina nuestra lucha. Te extraño. Todos los días, Nori, venceremos. Nora, los verdugos no hablan, no nos dicen dónde están los 30.000. Tenías tu sabiduría. Gracias. Guarda en la memoria. Te guardamos en la memoria. Tenés en la parte de atrás también. Son los nombres de las personas que escribieron. Algunos pusieron el nombre y otros no. Entonces, para no hacer diferencias, no voy a leer. Bueno, compañeros, le quiero dar la palabra al compañero Rodolfo, que nos va a decir algo, nos va a anunciar la presentación de un libro. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañero. Se va a realizar en Villa Ballester un acto solidario con Palestina, con este pueblo que está siendo masacrado por el gobierno israelí, por el imperialismo. Se va a presentar la Biblioteca Popular Rivadavia de Ballester y Ediciones del Pie, de que yo formo parte. Vamos a presentar tres novelas de un autor palestino, Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani fue asesinado por el Mossad junto con su sobrina en el año 72, el 8 de julio. Es decir, hace pocos días se conmemoró un nuevo aniversario de su asesinato. Él era escritor, era periodista, pero sobre todo era militante y dirigente político. él participó, ahora no recuerdo el nombre, pero era parte de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina. Y escribió tres novelas impresionantes que, a pesar de que han pasado más de 50 años, tienen una vigencia en la actualidad, donde él relata la cotidianeidad del pueblo palestino, y lo hace con crudeza, pero también con mucha ternura, con ese amor que los palestinos tienen por su tierra. Esto va a ser entonces el sábado que viene, el sábado 13 de julio, en la Biblioteca Popular Rivadavia de Villa Ballester, a las 20 horas. Y le paso la dirección. A ver, la tengo que buscar. General Roca, 3155 de Villa Ballester. Va a haber compañeros de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid, de la campaña Fuera Mekorot, que es una empresa israelita que está haciendo desastres ya acá en la Argentina. Del agua, tal cual. Sandias, Feminismo por Palestina, y la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de la UBA. Bueno, contamos con aquellos que se puedan acercar con su presencia. Muchas gracias. Gracias, compañero. Quería comentar que por las redes está circulando un petitorio muy importante que tiene que ver con el desmantelamiento a la Unidad de Investigación de Apropiación de Niños por el terrorismo de Estado que intenta hacer este gobierno. Entonces les pedimos a todos ustedes que acompañen con sus firmas y logremos que no solamente nos cierren ese espacio, sino no cierren ninguno de los espacios que tienen previstos. Porque hoy aquí, en esta plaza, hubo compañeros que lucharon y siguen luchando para no perder sus fuentes de trabajo. Hay compañeros que en el Posadas siguen planteando no al despido de los 88 profesionales. 88 profesionales formados, en los cuales dejan a la deriva a una población entera con sus respectivas carencias. Todo eso, ¿en nombre de qué? De la motosierra. De la motosierra que va a lograr de que esos profesionales vayan a la privada, porque la estatal no van a tener dónde trabajar. Esto es realmente un nuevo atentado a la población. Por lo tanto, desde donde estemos, en los lugares, en las provincias, en las ciudades, acompañemos a los trabajadores que hoy están luchando por su fuente de trabajo. Hace muy poco se votó la ley ómnibus. Estaban contentos algunos dirigentes cuando dijeron: hemos salvado algunas que no la privaticen, como en el caso de Aerolíneas. La apertura de los cielos es la destrucción de Aerolíneas. La apertura de los cielos significa que el país pierde conexión. La apertura de los cielos significa que miles de trabajadores van a estar en la calle. Y ante eso tenemos que decir no, no a los despidos, y luchemos junto a los compañeros en defensa de nuestra línea de bandera. Bueno, compañeros, le vamos a dar la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que nos mata todos los jueves Mirta. Antes de leer los recordatorios de Mirta, una cosita que viene a colación de lo que decía recién Nora respecto al cierre de las unidades que tienen que ver con la investigación de la apropiación de niños y niñas. No solamente es eso el cierre que están gestionando, sino también el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es súper importante, porque ahí todas las familias dejamos nuestra sangre para la posibilidad de en algún momento hacer ese entrecruzamiento con alguien que tiene dudas, deja su sangre en el banco y se entrecruza con las familias que hemos dado sangre, y ahí es donde se puede lograr concretar la identidad. Así que también es eso, que a lo mejor el banco no lo cierran, pero le quitan presupuesto y entonces estamos en la mesa. Nada más que eso. Bueno, los recordatorios que nos manda Mirta, además de sus abrazos y muchos cariños, los vamos a leer ahora. Raúl Cosoy, asesinado el 21 de octubre de 1975. Los túneles secretos y la calle desierta tropiezan con los rincones de la memoria. Temerosos, negros, confundidos, centenares de sueños lejanos, reales, helados, me indican mi antiguo camino. En el balcón tenue y oscuro se asoman los rincones de la memoria. Ya veo las sombras nuevas escondidas. En homenaje a mi padre, a 19 años de su asesinato impune por la AAA, te recuerdan tu hija, María Laura, tus padres, tus hermanos y tu amigo Carlos. Raúl Cosoy, presente, ahora y siempre. Patricia Marta Pedroche, detenida desaparecida el 19 de junio de 1976. La memoria es un camino largo que debe necesariamente ser recorrido. Reconstruir tu memoria es explorar el camino, abrir huellas y senderos por los que vos ya caminaste, pero desconocidos para nosotros. Y como tu vida sigue a través de la nuestra y la de nuestros hijos, este camino no tiene fin, ni tampoco desaparece. Te queremos, Diego y Mariano, amigos, ex compañeros o conocidos que puedan aportarnos algo sobre su memoria, escríbanos a hijosdepatriciapedroche@hotmail.com. Patricia Marta Pedroche, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, nos quedó un mensaje que los compañeros iban a dar y le dijimos primero los recordatorios, así que le doy la palabra a Conquerina para que nos lo diga y cerramos como todos los jueves. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la Comisión de Vecinos por Campomar. El sábado va a haber un festival, se llama Protestar no es delito. Esto va a ser en la calle Remedios de Escalada y Muriondo, en Valentín Alsina. Y lo va, este festival lo va a realizar tanto la Comisión de Vecinos por Campomar como la Comisión por la Desafectación de la Comisaría Tercera de Valentín Alsina. Solamente para recordar, que me parece oportuno, en esa comisaría estuvo detenida nuestra compañera Nilda Loy, que acompañó durante muchos años la lucha de Campomar. Esta lucha, que también la acompañó Cachito Fugman y por supuesto Carlitos y el Sueco, y agradecer muchísimo a estos compañeros, también aparecieron porque funcionaba el Poder Ejecutivo Nacional, funcionaba el PEN en esa comisaría. Fue donde aparecieron los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Agradeceríamos muchísimo los que se pueden acercar, los que quieran nombrarlo, los que quieran difundir, los que deseen acompañar. Para nosotros es una lucha muy dura. Lanús no tiene un espacio de memoria físico. Lanús tiene reconocidos nada más que 400 detenidos desaparecidos y tiene más de 100 asesinados por la AAA. No posee espacio de memoria propio. Para nosotros es muy importante, no en forma personal, sí en forma de memoria, que podamos construir en algún momento un sitio de memoria para Lanús y para nuestros compañeros y compañeras, para que funcione también un espacio físico y poder recopilar las historias que han pasado en el primer circuito de trabajo laboral. Que fue en provincia de Buenos Aires, tanto en Lanús como en Avellaneda. Por todos los desaparecidos, desaparecidas en dictadura, por los asesinados por la AAA, necesitamos y nos merecemos un espacio de memoria. Por ellos, hasta la victoria siempre. Gracias, compañeros. Gracias, Jorgelina. El horario de la actividad. El horario es de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, entonces cerramos hoy la ronda. Como siempre decimos, 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre.